Antúnez, Antúnez, Antúnez. ¿Se compró un Force Max y ahora quiere comprarse otro? Claro que sí, jefe, para mi hermana. Es que el C-Max nuevo lo lanzan en mayo y el de ahora lo tienen en liquidación con un descuento de 7.000 euros. Es el momento, jefe. ¿7.000 euros? Yo me voy ahora mismo porque ya solo les quedan las últimas unidades. ¿Usted no estará montando un concesionario de coches, no, Antúnez? Red Ford de concesionarios. Te estamos esperando en Camas, Avenida Alcalde Manuel Cabello, en Bellavista, Avenida de Jerez 47 y en Mairena del Aljarafe, calle Horizonte, Polígono Pisa. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.